No, no. Nosotros ayer tuvimos una asamblea que terminó como a la 1:30 del mediodía, más o menos. Salimos de ahí en forma totalmente pacífica. Se han encargado de desvirtuar completamente el sentido de esa asamblea porque han salido a decir hoy a la mañana que habíamos hecho desmanes, roto cosas. No hay absolutamente nada roto. Ni nada que preocupe, sí sigue persistiendo esta intención de dejar sin laburo gente que tiene que irse a su organismo, o sea que ese es el objetivo y el motivo por el cual nosotros hemos hecho esa asamblea ayer a la tarde, al mediodía. Y bueno, hoy a la mañana estuvimos concentrados acá a la mañana, había ya policías que no dejaban entrar como no fuera con autorización, entonces nadie insistió en ese tema. Estábamos acá, obviamente, con todas las libertades para entrar y salir, pero ahora parece que han cambiado las cosas. ¿Usted es Por lo autoridad menos, del gremio y no lo dejan entrar, no lo yo dejan soy ingresar? secretario de Por mesa eso, directiva pero del PSN, no lo dejan entrar por no más que me sea dejan autoridad. entrar, no me dejan entrar. La prueba está acá a la vista que no no nos no dejan hay entrar. una presentación judicial. ¿Quién está a cargo de este operativo? ¿No les han informado nada de eso? No sé. Nosotros hoy tuvimos reuniones variadas y a distinta hora. Íbamos a tener otra reunión ahora a las 12, que evidentemente no estamos pudiendo completar porque esto arrancó hace 15 minutos. Y bueno, así que estamos esperando que se resuelva esto con la gente que está dentro y alguno que esté afuera, porque aparentemente el único que está afuera soy yo. ¿Y la gente que está adentro no puede salir en este momento? La gente que está adentro no puede salir, lo acaba de decir el policía que está de custodia, digamos, que tiene las instrucciones. ¿Se hizo el presente la fiscal de Habría que hacerle turno? una nota al responsable del operativo policial a ver cuáles son las instrucciones que él le está haciendo cumplir a los policías que están acá, porque evidentemente la están cumpliendo, pero yo no puedo entrar. ¿Podría O sea, explicar no puedo entrar a mi casa, qué es lo que esta originó? sería la idea. ¿Podría explicar qué es lo que originó esto? Sabemos del conflicto de ayer, pero ¿podría dar algún detalle de lo que ocurrió ayer? Hay dos versiones, la del gobierno que dice que hubo episodios de violencia, de amenazas, y ustedes que están desmintiendo esto, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Lo que ocurrió ayer fue que acá enfrente había una reunión del directorio del IPAP, donde obviamente no estaba presente la gente de UPCN, este fue el primer planteo que se hizo, y la reunión era en función de que iban a pasarle sobres con la instrucción de que tenían que dejar el puesto de trabajo, casualidad, todos afiliados a UPCN. A partir de ese momento, entonces se hizo todo el planteo de que no podía ser que esto estuviera ocurriendo, sobre todo porque se trataba exclusivamente de afiliados a UPCN. Y bueno, y eso se concretó porque se le entregaron los sobres que correspondía, le dijeron que se fueran y que hoy ya no tenían que trabajar. Y algunos otros sobres se entregaron ayer a última hora, creo, y hoy a la mañana, porque hubo dos, tres compañeros que se enteraban hoy a la mañana. ¿Hubo hecho de violencia? Perdón. No, no. No, en ningún momento hubo intercambios verbales de subido tono, podríamos decir, pero en ningún momento hubo ningún episodio de violencia ni nada que tuviera que reclamarse a la gente que entró como cuestiones que se hayan roto o cosas que se hayan descompuesto, por así decirlo. ¿Cómo Es más, interpretan el lo que están? responsable de toda la computación, creo que, porque me lo dijo él a mí, creo que hoy entregó la llave del servicio de informática que manejaba, más todos los componentes, los entregó en mano a la gente responsable, para desprenderse de esta responsabilidad, porque obviamente no van a hacer que aparezca alguna novedad en torno a al mecanismo informático. ¿Cómo ¿Cree interpreta que esto por que está eso los pasando? allanamientos, por algo Es informático, muy alguna probable que denuncia? hayan metido una denuncia que haya sido atendida. Porque, Digo, no. digo, está la brigada de investigación trabajando dentro por lo que podemos ver, Yo ¿no? creo que sí. Lo que no sé en este momento, porque mis compañeros no me lo informan, es si hay jueces o si hay alguna autoridad de justicia acompañada por funcionarios policiales que estén haciendo algún allanamiento, por ejemplo, que debiera hacerse con las dos autoridades.